Romanos capítulo 12. Estamos en el versículo 2. En este versículo hemos ya empezado a analizar acerca de las razones por las cuales no podemos conformarnos a este mundo. Hoy vamos a ver justamente qué es eso de conformarse al mundo. Ya vimos que el mundo tiene sus propias angustias, sus propias ansiedades, sus propios caminos, sus propias trayectorias, y que no van de acuerdo con el camino de Dios. Y dado que nosotros pertenecemos al Señor, entonces el apóstol Pablo nos dice, no se pueden conformar a este mundo. Pero ¿qué es conformarse? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Así es que comenzamos a leer versículo 1 y 2, otra vez, Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a ver entonces aquí el mandato de Dios es no os conforméis. No os conforméis a este siglo. Ya vimos cuál es el siglo, ya vimos cuál es el mundo, ¿sí? Pero ¿qué es eso de no os conforméis? ¿Qué tanto implica esto de no os conforméis? En primer lugar, esta palabra es una palabra de orden, mando. Es un mando, es un mandato, es algo imperativo. Se nos está diciendo a las personas que ya recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, que no nos conformemos a este mundo. Porque cuando antes no teníamos a Cristo en nuestro corazón, pues teníamos otra forma de vivir. Entonces, hoy vamos a ver primero razones por las cuales no conformarnos. Y después vamos a ver qué tanto implica el asunto de conformarse. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. No, ahorita no, así vamos a ver. Para que todos tengan la cita entonces. 1:14. Dice esta cita bíblica, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Cuando no conocíamos al Señor Jesús, la forma como vivíamos, los deseos que brotaban de nuestro corazón, las costumbres que teníamos, las acciones que teníamos, no eran de acuerdo a Dios, pero lo hacíamos por ignorancia. Dios ha sido paciente con nosotros porque por ignorancia lo hacíamos. Tal vez así fuimos enseñados, ¿sí? Pero era por ignorancia, porque no sabíamos la verdad. Ahora que ya tenemos el conocimiento, ya no podemos ignorarlo. Ya no podemos decir, es que no sabía, Señor. Sí lo sabías, sí lo sabes, cómo debes vivir. Entonces, era una vida pasada, así vivíamos antes. Y entonces dice, no se conformen a a esos pensamientos y deseos que antes teníamos, porque así vivíamos antes, pero era por ignorancia. Sí, ahorita vamos a analizar más profundamente lo que es conformarse y qué es transformarse. Entonces, vamos a ver otra cita. Primera a los Corintios 6:20. Ah, perdón. Segunda a los Corintios 5:17. Segunda a los Corintios 5:17. Vamos, voy a dar lectura a esta cita. 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando una persona ha recibido a Cristo como único Salvador, se establece lo que es una vida pasada y la vida presente. Una vida que empieza en el momento que la persona recibe a Cristo. Esa es la razón por la cual tenemos que entender que el recibir a Cristo como único Salvador no es un proceso, no es un rito, es un pacto que la persona hace con Dios, recibiéndolo al Señor Jesús como único Salvador en su corazón. En ese momento la persona confiesa todos sus pecados delante de Dios. Por supuesto que no los menciona de uno por uno porque la lista sería tan grande que no terminaría. Pero en términos globales dice, Señor, yo te confieso mis pecados, sé que estoy perdido o perdida. Y en este momento yo recibo a Jesús como mi único Salvador. Ven y sálvame. Con unas palabras semejantes o iguales, así las personas reciben a Cristo, hemos recibido nosotros a Cristo como único Salvador. Y a partir de entonces se establece una vida nueva y una vida pasada. Por eso dice aquí, de modo que si alguno ha recibido a Cristo, o sea, está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas quedaron atrás, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, el requerimiento de Dios para todos los que ya recibimos a Cristo como único Salvador es que ya no vivamos como vivíamos antes, porque esa era vida del pasado y era vida de ignorancia, porque no conocíamos la verdad. En una ocasión el apóstol Pablo, dice la Biblia, que llegó a Pablo y Silas llegaron a cierto lugar y habían sanado a algún enfermo. Entonces la gente de ese lugar actuaron de acuerdo a las costumbres de ese pueblo, de sus tiempos, y dijeron, dioses han bajado de los cielos, Júpiter y Marte han bajado. Y entonces ellos en sus costumbres, ellos acostumbraban a hacer algún sacrificio. Y empezaron a hacer sacrificios, trajeron unos toros y les pusieron guirnaldas, y a ellos también les quisieron poner guirnaldas, y querían hacer sacrificios de esos toros para ofrecérselos a sus dioses, agradecidos por aquello que habían visto maravilloso. Y el apóstol Pablo agarró sus vestidos y los rasgó y dijo, no, no hagan eso, ¿por qué hacen eso? Nosotros mismos somos hombres. Y estas cosas son de las que Dios nos está diciendo que les digamos a ustedes que salgan de ese tipo de costumbres, porque ustedes lo están haciendo por ignorancia. Mucha gente a través de los siglos ha perdido de vista el camino de Dios, aunque cree que anda en el camino de Dios, ¿sí? Y sigue por ese camino. Menciona a Dios, habla de Dios, le habla a Dios, pero está lejos de Dios. Y entonces vive, hay veces se pasa eso, de generación en generación, en generación. De tal forma que algunas veces los hijos ya ni saben por qué hacen aquello. Allá al principio, fíjense bien, el pueblo de Israel tenía una celebración de gratitud a Dios por haber sido librado de la esclavitud de Egipto. La fiesta que hacían era la Pascua. Ofrecían un corderito el día 14 del mes de abril o de Nisán y lo ofrecían. Y era toda la familia que estaba reunida viendo ese proceso que se hacía, ese ceremonial. Pasaban los años, pero Dios se cuidó de esto. Primero, que eso estuviera escrito en la ley de Dios. Y segundo, que toda la familia presenciara ese rito, esa celebración. ¿Por qué? Porque Dios estaba guardando, Dios quería que el pueblo tuviera un conocimiento de primera mano por qué se estaba haciendo aquello. Dice, y cuando vuestros hijos les pregunten, ¿por qué hacemos esto? Ustedes les dirán, es que el Señor, en aquella ocasión cuando estábamos esclavos en Egipto, nos dijo que lo hiciéramos de esta forma y Dios iba a destruir a todos aquellos que no lo hicieran, y cuando nosotros lo hicimos obedeciendo a Dios, el ángel del Señor pasó por encima de nuestras casas y no entró para destruir adentro. Entonces, esto se pasó de generación en generación. Pero llegaron momentos cuando se fueron olvidando de Dios. De tal forma que aquellas costumbres llegaron a ser vanas. Así es que la gente sí la hacía, pero ya no la hacía por un conocimiento basado en lo que Dios decía, e inclusive fallaban en la forma como lo hacían, y lo hacían por, sus fallas las hacían por ignorancia. Así es que así ha sucedido en nuestros tiempos. Muchas de las cosas que hoy se practican, prácticas de fe, en términos generales, se hacen con sinceridad, pero lejos de Dios, no de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Sí? Bueno, nosotros que ahora conocemos al Señor Jesús, que ya le entregamos a Cristo nuestra vida, ya no lo ignoramos. Tal vez ignoramos algunas cosas, muchas cosas ignoramos. Por eso estamos en estos estudios, porque estamos aprendiendo. Pero cuando ya lo vamos aprendiendo, ya tenemos una conciencia de que esto no se hace y aquello tampoco. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que no podemos conformarnos a este mundo porque ya no estamos en la vida pasada que estaba marcada por acciones que eran contrarias a lo que Dios quería, porque esas eran acciones por ignorancia. También leímos que quedó una vida pasada, se quedó marcado la vida antes de Cristo y la vida a partir de Cristo, a partir de que recibimos a Cristo como único Salvador. Ahora vamos con otra cita más. Ahora tenemos aquí, Primera de Pedro 1:18. Esta es otra de las razones por las cuales no debemos conformarnos a este mundo. Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de ese cordero? Bueno, ese cordero, en el antiguo tiempo, simbolizaba al Señor Jesús, que Él vino a ser el cumplimiento de aquel símbolo, ¿sí? El Señor Jesús es el cordero que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, otra de las razones por las cuales no podemos ajustarnos a la forma de vida de este mundo es porque fuimos comprados por precio. ¿Se acuerdan de aquella figura que dijimos? Éramos esclavos, estábamos en aquella tarima de exposición de esclavos, y vino alguien y dijo, yo quiero ese esclavo. Ese esclavo era yo. Ese esclavo era todo aquel que ya recibió a Cristo como Salvador. Y pagó el precio. Y el precio fue la vida de nuestro Señor Jesucristo al derramar su sangre en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y entonces nos libertó. Nos rescató de quien nos tenía en su poder. Entonces dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ya vimos que este mundo tiene una gran gama de acciones, desde las acciones más bajas, que es el ocultismo y el satanismo y todo eso, hasta las acciones más nobles de los hombres, que son la reforma humana, la religión, todo aquello que se hace bueno, que nosotros consideramos como bueno, que es visto ante los hombres como bueno. Pero todo eso es lo que el mundo puede ofrecer. Pero Dios dice, nada de esto es suficiente para rescatar a un solo hombre. Solo lo que hizo el Señor Jesús como único, como Salvador, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Por eso debe ser recibido como Salvador todo aquel que ha reconocido sus pecados. Entonces, este mundo entonces tenía o tiene una forma de vida vana. Vana, o sea, no vale. Y nosotros ya fuimos rescatados de todo eso vano. Para Dios, fijémonos bien, ¿qué es lo mejor que el hombre hace delante de los ojos de Dios? Las justicias del hombre, ¿qué son delante de Dios? Vamos a Isaías 66, creo que es Isaías. Sí. Fijémonos bien cómo dice Dios, cómo nos ve Dios en nuestras acciones. Dice así, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras justicias, las justicias que se hacen en este mundo, delante de Dios, no es más que trapos de inmundicia. ¿Alguno de nosotros nos atreveríamos a levantar un trapo que nos encontramos allá en el basurero municipal y traerlo aquí a la casa? No, porque es un trapo de inmundicia. ¿Quién sabe cuando lo recogieron y ustedes ven cómo le hacen los camiones recogedores y meten todo ahí y ahí se hace un matadero, ¿verdad? Y bueno, hay gente que sí lo recoge y vive así. Bueno, pues delante de Dios, lo justo de los hombres no es más que trapo de inmundicia delante del Señor. De ahí, eso éramos nosotros, trapos de inmundicia, o nuestras mejores obras, trapos de inmundicia. Pues de ahí nos rescató Dios. Aquel que se consideró, Señor, sí es cierto, yo soy un trapo de inmundicia, estoy perdido, sálvame, te recibo como mi único Salvador. Los que ya hemos recibido a Cristo, lo hemos considerado así. El Señor nos sacó de ahí y nos puso en un lugar limpio con Él. Entonces, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos ¿de dónde? De nuestros padres. Esto de generación en generación se fue pasando, porque las generaciones pasadas fueron perdiendo de vista a Dios. Solo aquellas generaciones pasadas que siguieron lo que está escrito aquí en la Escritura, pudieron transmitir a sus hijos el camino. Pero aún así, con que los padres pudieron transmitir a sus hijos el camino correcto, cada hijo que estaba instruido en el camino correcto, tuvo que tomar su propia decisión de estar en ese camino, de recibir a Cristo como único Salvador. Es decir, aunque los padres hayan sido fieles al Señor, los hijos tenían que tomar su propia decisión de recibir a Cristo como Salvador. Así es que, por eso en forma individual Dios nos fue rescatando de la vana manera de vivir la cual recibimos de nuestros padres. ¿Sí? Y el pago fue la sangre del Señor Jesús derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y nosotros depositamos nuestra fe en la obra del Señor Jesucristo, en el mismo Señor Jesús. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos con otras citas más. Otras razones por las cuales no podemos conformarnos a este mundo. Vamos a Primera de Pedro 4, 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Y aquí viene el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ahora que hemos recibido a Cristo como único Salvador, ya no tiene caso estar invirtiendo en este mundo. Solo imaginémonos que nosotros vivíamos en un basurero, el basurero de este mundo. ¿Sí? Este mundo está lleno de basura. Ya dijimos de toda la gama de basura, desde lo más sucio hasta lo más limpio, pero no es más que el basurero. Punto. Nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. El Señor nos rescata de ella. Y luego, ya que fuimos rescatados, limpiados y todo, solo imagínense que alguien fue rescatado, sabe que tú vives aquí en este basurero. Sí, pues es que no tengo casa, no tengo nada. Ok, vente para acá. ¿Quieres salir de este basurero? Sí, sí, yo ya no quiero vivir aquí, pero no he podido. Ven para acá. Ahora, esta es tu casa, esta es tu comida, esta es tu ropa, esto es todo, tuyo. Luego, solo pensemos que aquella persona, de cuando en cuando voltea a ver el basurero donde vivía antes, y quiere estirar la mano para agarrar trapos de inmundicia y desperdicios y todo eso, y quiere comerse eso, y quiere vestirse con eso. Como que eso no cae bien aquí en nuestro razonamiento. Por eso dice que ya no vivamos conforme a la forma de vida que ya teníamos. Para ya no vivir, dice, para ya no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es una mala inversión. Aquí tenemos ya esta nueva casa, o nos dieron un terreno. Y aquí nos dice, aquí puedes construir tu casa. Aquí hay material, o consigues el material, te lo damos a buen precio, pero construye tu casa aquí. Y resulta que esta persona añora todavía ir allá, y luego lleva ese material y lo quiere hacer su casa en el basurero. ¿Cómo? Y luego miren lo que dice el versículo siguiente. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta, ya lo hicimos por ignorancia. Pero ahora que conocemos la verdad y que ya sabemos lo que dice el Señor, ¿cómo es posible que otra vez ahí vamos a lo mismo, a vivir como para agradar a los que nos rodean? ¿Sí? Para agradar a los gentiles, a los que nos rodean, tal vez a nuestros familiares. A volver otra vez a la misma forma de vida que teníamos antes. A comer desperdicios. A vestirnos de trapos de inmundicia. Si teníamos una bata así blanca, bonita, ¿cómo poder quitarnos eso y ponernos un trapo todo desgarrado, mugroso, harapiento y que huele mal? Basta ya el tiempo pasado. ¿Sí? Entonces, no hay razón para vivir otra vez como vivíamos. Es una mala inversión. Se nos ha dado un material para construir en este terreno que el Señor nos da, para construir aquí nuestra casa, una nueva vida en Cristo. Y resulta que nosotros queremos llevar ese material para construir en el basurero. Eso no concuerda, no va de acuerdo con lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, es una mala inversión. No podemos hacer eso. Ahora, vamos a otra cita. Ahí mismo ahora vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 4. Gilberto, ¿tienes esa cita? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. ¿Ya estamos todos ahí? Por favor. Para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sí. Dice aquí que ahora nosotros, al recibir a Cristo como único Salvador, nosotros nos hemos hecho participantes de la naturaleza divina. No somos dioses, no. Somos pecadores rescatados de allá de la quemazón, de allá de la inmundicia. Fuimos rescatados, somos pecadores. Rescatados, perdonados, redimidos, pero algo muy importante. El Señor nuestro Dios envió al Espíritu Santo, que es Dios mismo, para que todo aquel que recibiera a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo entrara en su corazón y la persona que recibió a Cristo participara de la naturaleza divina. Ahora tenemos naturaleza divina aquí adentro. No somos dioses, pero tenemos a Dios en nuestro corazón. Fuimos hechos partícipes de la naturaleza divina. Cuando una persona no ha recibido a Cristo como único Salvador, el Espíritu Santo está trabajando alrededor de la persona. De una u otra forma, trata de hacerle ver y de convencerlo de que está equivocado, que aunque está tratando de escoger de ese basurero del mundo, escoger lo más limpiecito. Sí, ustedes saben cuando se tiran todos, yo me pregunto, ¿qué hace Soriana y todos esos centros comerciales que tiran tanto aguacate así que ya se, y algunos están muy buenos y todo, y van y los tiran? Sí, yo no sé, o los venden o algo. Pero la gente va y escoge lo más limpiecito que se puede. Cuando Dios nos ofrece unos, pero así bien que los parte uno, verdes, bonito, y ¿sí? Pero el hombre estaba escogiendo lo mejorcito que podía de ahí, pues aún así, estando en esas condiciones, el hombre fue rescatado y puesto aparte y le dio naturaleza divina, el Espíritu Santo dentro de la persona. Pero el que no ha recibido a Cristo todavía no lo tiene, solamente está actuando alrededor. Dios, el Espíritu Santo, está actuando alrededor de la persona para que la persona llegue a convencerse de que es pecador, de que necesita a Cristo para que reciba al Señor Jesús como único Salvador. El día que esa persona recibe a Cristo, entonces el Espíritu Santo automáticamente entra ahí. Y ahora ya es participante de la naturaleza divina. Y ahora, ¿qué más dice aquí respecto al tema que estamos tratando? Este mismo versículo nos dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La persona, apenas le dijeron, ¿quieres salir de ahí, de ese lugar? Ni tardo ni perezoso. Salió corriendo de ese basurero porque el Señor Jesús le estaba extendiendo la mano. Y esa persona huyó de aquel lugar. Por supuesto que se vino, traía todavía mal olor, traía los zapatos tal vez rotos. Y llegando aquí, el Señor le empezó a dar cosas nuevas. Como sucedió con el hijo pródigo, ¿sí? Con el hijo pródigo, donde el Señor, el padre, le empezó a vestir y le dio más cosas y comenzaron a regocijarse, a gozarse porque había regresado el hijo. Bien, aquella persona huyó. Todos aquellos que recibimos a Cristo como único Salvador, huimos. Y seguimos huyendo de la corrupción que hay en este mundo. De hecho, este capítulo que estamos viendo de Romanos 12 nos enseña cómo irnos despojando día tras día de todas aquellas cosas que tal vez todavía están en nuestros miembros y que nos atan al pensamiento humano, que nos hacen atractivo todavía lo mundano. Y el Señor nos dice cómo debemos ir despojándonos de aquello. Lo veremos más adelante, cuál es el primer paso que tenemos que dar para seguir despojándonos de aquellas cosas que nos están estorbando. Pero aquí encontramos entonces cómo la persona que recibió a Cristo como Salvador huye de la corrupción de este mundo. Entonces, otra razón por la cual no podemos conformarnos a este mundo es que ya tenemos la naturaleza divina dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Bien, ¿cuánto quisiéramos que toda la gente pudiera recibir a Cristo como Salvador? Dios quiere eso, y nosotros también, para que participara del Espíritu Santo, para que tenga el Espíritu Santo en su corazón, para que tenga a Cristo en su corazón. No es un concepto de decir, sí, el Espíritu Santo. No, si Él viene, cuando la persona recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo y se mete en el corazón. No, pues entonces, yo creo en Dios. Entonces yo ya tengo eso. Pero resulta que empezamos a preguntar, oiga, ¿y usted cómo le hizo para creer en Dios? No, pues es que yo siempre he creído. No, mis padres, no, hombre, desde tantas generaciones, mis padres así. Y pues yo nací en un hogar donde me enseñaron todas estas cosas, y pues por eso yo creo en Dios. No, una persona que no ha recibido a Cristo como Salvador no puede definir cuándo nació. No necesariamente la fecha. Muchos de nosotros, de los que estamos aquí, que ya recibimos a Cristo como Salvador, no nos acordamos de la fecha en que recibimos a Cristo. Yo no me acuerdo de la fecha, me acuerdo del mes y del año. El día, no, sé que fue un domingo. Era una predicación. Era en la noche y era de Apocalipsis. Me dio mucho miedo. Pero yo recibí al Señor Jesús como mi Salvador. Pero eso no importa la fecha, me refiero. Lo que sí estoy seguro es que yo le recibí como único Salvador. Así es que todas aquellas personas que no logran definir, pues pueden tener una grande inseguridad consigo mismas. Así es que es importante cuando uno habla con alguien que dice, no, yo ya recibí a Cristo. ¿Y cómo sucedió? No, es que a mí me dolía mucho el estómago. Y yo le pedí a Dios que me sanara. Y si me quitaba ese dolor, yo desde entonces iba a leer todos los días la Biblia. Eso no es recibir a Cristo. O yo desde entonces iba a ir todos los días al templo. Eso no es recibir a Cristo. O desde entonces yo le iba a dedicar tanto porcentaje de lo que yo ganaba. Eso no es recibir a Cristo. Entonces la persona tiene que entender que está perdida, que merece el castigo eterno. Eso es lo que tiene que entender. Para que entonces reciba al Señor Jesús como Salvador, lo invite a entrar a su corazón, lo salve, y entonces el Espíritu Santo entra al corazón de la persona. Entonces, ya dijimos otra de las razones por las cuales no nos vamos a ajustar a este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza divina, tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Solo imagínense, antes íbamos a... Yo nunca fui a esos lugares, a los antros, digamos a un antro, ¿verdad? Que es lo común de la muchachada, ¿verdad? Se van a los antros. Resulta que esta persona, este joven, recibe a Cristo como único Salvador. Entonces tiene al Espíritu Santo dentro de él, ¿sí? Y entonces le llama la atención otra vez el antro y se acuerda cómo bailaban ahí las luces y todo aquello que se hacía. Y le dan ganas de entrar, y entonces, pues, como que va y... Pero dice, ay, pero soy cristiano y tengo al Espíritu de Dios conmigo. Y entonces, se imaginan que le diga al Espíritu Santo, espérame aquí un ratito porque ya está muy feo, tú no puedes ver eso, ¿sí? Y luego cuando salga, te metes otra vez conmigo. Eso no es posible. El Espíritu Santo irá con él donde quiera que vaya. ¿Cómo puede ir otra vez a batirse en las cosas de inmundicia de este mundo, teniendo algo tan maravilloso que es el Espíritu Santo, a Dios mismo en su corazón? No es posible. Entonces, aunque eso se hace en ocasiones, sí, pero eso no es lo que el Señor nos está exhortando. No debemos ajustarnos a las cosas de este mundo. Bien, vamos a continuar aquí. Otras razones. Segunda de Pedro, estamos en Segunda de Pedro, 2:20. Contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. El postrer estado viene a ser peor que el primero. Creo que esta cita más bien está diciendo de aquellas personas que solamente obtuvieron el conocimiento de las cosas de Dios y, dado ese conocimiento, lograron hacer cambios en sus vidas, pero nunca recibieron a Cristo como Salvador. Eso es posible también. Una persona, bueno, nosotros invitamos a mucha gente, gente que no conoce nada de Dios, que tiene problemas serios en sus vidas. Y claro, vienen, escuchan, les gusta y empiezan a aplicar algunas cosas. Damos algún consejo, esposos o esposas, pórtense así con sus esposos o sus hijos o qué sé yo. Y lo empiezan a practicar. Y empiezan a disfrutar de aquello que los cristianos hacen, pero que ellos lo hacen porque, por recomendación, por así decirlo. Y les funciona. Simplemente, oiga, pues, tomar le afecta económicamente a usted, le afecta su salud. Y bueno, yo tengo muchos pacientes conmigo en el consultorio y yo les doy consejos respecto a eso, por su salud, y ellos dejan de hacer aquello, y al dejar de hacer aquello, mejoran, mejora su salud, mejora su familia, mejoran muchas cosas. Muchas personas escuchan esto de la palabra de Dios, y se alejan de malos amigos, de malas costumbres, y empiezan a cambiar, pero no tienen a Cristo en su corazón. Cuando viene la prueba, entonces se dan cuenta que nunca habían recibido al Señor Jesús como Salvador. Sí. Entonces, eso también sucede. Sí. Hay cambios que se ven en personas. Por eso les digo que va desde lo más bajo hasta lo más limpio aparentemente, pero todo dentro del sistema del mundo. Ahora vamos a ver entonces otra cita. Por último, Primera de Pedro, 2:15. Ah, no, Primera de Juan, 2:15. Primera de Juan, 2:15. Es un poquito más adelante. 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aunque aquí se está refiriendo a los que aman al mundo y el amor del Padre no está en esas personas, esta misma cita tiene la contraparte, por lo que entendemos de lo que dice, que aquellos que aman a Dios, que aquellos que han entregado su vida al Señor, el amor del Padre está en ellos. Dice en otra escritura que Dios nos amó tanto que, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y derramó en nuestros corazones amor por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora nosotros tenemos el amor de Dios en nosotros. ¿Sí? Por eso dice aquí, aquellos que aman al mundo, ¿se acuerdan que decía una cita? Que no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo, porque Dios y el mundo son contrarios. Y no podíamos ser amigos de dos contrarios. ¿Sí? Si somos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Pero nosotros que ya recibimos a Cristo como único Salvador, no podemos amar al mundo, a la forma de vida de este mundo, porque entonces estaríamos indicando que el amor de Dios no está en nosotros. Entonces, esta es la última de las razones. Ah, y por último, aquí hay otra. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios, pero ya no somos, dice, no son de este mundo. Aquellos que recibimos a Cristo ya no somos de este mundo, ni el maligno tiene dominio sobre nosotros. El que tiene dominio sobre nosotros es aquel que nos rescató, nuestro Señor Jesucristo. Hay otra cita que dice, mayor es el que está en nosotros, ¿se acuerdan de la cita? Que el que está en el mundo. ¿Sí? Por lo tanto, estas son razones por las cuales no podemos volver al mundo. Hay un himno que dice, dejo el mundo y sigo a Cristo. Hay otro canto que cantamos, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cómo empieza? Sí, pero ese que dice, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, nos indica que aunque el mundo nos llame, aunque me digan el aleluya y aunque me digan el protestante, yo por eso no me enojo, pero no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Cómo va el canto? No recuerdo cómo empieza exactamente. Bien, ahora vamos a terminar este estudio. Volviendo al concepto, volvemos a Romanos 12:2, porque ahí hay dos palabras muy importantes que son una contraparte una de la otra. Ah, okay. Ahora dice otra vez, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Sí? Si el Señor nos dice, no hagas esto, no nos deja en el vacío. No hagas esto y a ver qué haces. No. Nos dice, no hagas esto, pero haz esto otro en cambio. A cambio de eso, haz esto. El Señor usó el cambio. Y nos dice, deja esto, pero ahora tienes esto. Eso es lo que nosotros tal vez debemos hacer también con nuestros hijos. Cuando decimos, no me gusta la música que mis hijos están oyendo. Música estruendosa, que quién sabe qué tantas tonterías se oyen en ella, o hay veces en inglés que ni sabemos si están hasta maldiciendo, o quién sabe qué estarán diciendo, y luego tal vez hasta nos violentamos, ¿verdad? Y agarramos los discos o aquello y los rompemos porque creemos y consideramos que aquello es un desorden, pero luego no les damos a nuestros hijos qué escuchar. Yo no sé si ahora ustedes que están llevando un CD a casa, antes tenían costumbre de escuchar algunas otras cosas, pero ahora han dejado de escuchar cosas que tal vez no les traigan mucho fruto y están escuchando un CD que les habla de la palabra de Dios. El cambio. Ya no hagas eso, ahora haz esto. Aquí está. Entonces nosotros a nuestros hijos podemos darles música útil. Si quiere, comience con música clásica. Si usted no está convencido o no sabe mucho de esto, pero puede conseguir también música cristiana. Tranquila, porque también por ahí hay algunos tamborazos que se dan, que también es puro estruendo y nada tienen con el arte real de lo que es la música. Pero entonces, dice aquí, no os conforméis, sino transformaos. Ahora, ¿qué es conformarse y qué es transformarse? Aquí hay dos palabras que tienen mucho que ver. La palabra conformarse es una palabra que es la palabra esquematizo, que viene de esquema, de un cambio superficial, un cambio exterior, eso es esquematizo, cambio exterior, quiere decir apariencia. La otra palabra, sino transformaos, quiere decir, usa la otra palabra diferente. Quiere decir, Metamorfosis. Ese es un cambio de forma. El Señor lo que quiere en nosotros es cambio de forma, cambio profundo, cambio interno, en contraparte, en contrariamente a el cambio de apariencia. La próxima ocasión vamos a ver por qué el cristiano no puede cambiar otra vez en su forma a la del mundo y por qué cuando trata de parecerse al mundo, tomar los colores del mundo, no es más que una apariencia con este mundo, porque lo interno ya no se puede cambiar. Si realmente es de Dios, si realmente la persona recibió a Cristo. Entonces, dice, no os conforméis a este siglo, y esto es, no podemos cambiarnos de apariencia. Es decir, el cambio de apariencia es algo superficial. Miren, el mundo tiene esa forma de resolver los problemas. Aún en las ventas, ¿qué hace una persona? Dice, y este carro hay que venderlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Tiene un problema serio y ya no lo quiero. Pues lo mandamos ahí medio a arreglar. Ahí medio que funcione un tiempecito. Y así lo vendemos. Le damos una pintadita. Mira, gastamos aquí en ponerle asientos nuevos, volante bonito y todo eso. Y así lo vendemos. No falta quien llegue y ¡ay, qué bonito! Porque le gustan las vestiduras, le gusta el volante, le gusta... ¿Sí? Y así se lo lleva. Pero llega uno bien listo. Que a él no le importa si está chocado, si está hundida la polvera, si tiene alguna ruptura, algo maltratado los asientos. Él va al motor y va y le ve ahí donde escurre el aceite y ve el freno, qué tan desgastado está y qué sé yo, se fija en esos detalles y sabe que no, muchas gracias. Se va. ¿Por qué? Porque él no se guía por las apariencias. Este mundo así maneja las cosas. Hasta en la religión, fíjese. ¿Qué hace la religión? La religión pone algún medio para resolver el problema en forma aparente. Por ejemplo, hay promesas por parte de las personas para dejar de hacer una u otra cosa. Tiene conflicto con el alcohol, por ejemplo. ¿Y qué hace? Va con su líder, el líder religioso que tenga, de la religión que sea, y dice, ¿sabe qué? Mire, pues es que he tenido muchos problemas con mi esposa y yo, con mi cuerpo y con mis hijos y en la sociedad y mi trabajo, y ya no quiero tomar. Yo prometo que voy a dejar de tomar un año. Un año es mucho. No, es mucho, pero voy a dejar de hacerlo. Y tal vez aquel líder dice, pues este hombre, pues sí, se es sincero, pero lo vamos a enganchar con algo más firme. Sí, mire, yo aquí tengo un formato donde tú te comprometes y le firmas y ya un testigo y alguien, oye, pues esta persona quiere actuar de esta forma, fírmale y le firman los dos y aquel se va feliz. Dice, ay, ya, ahora sí ya dejé de tomar, ya no más. Y cada vez que le ofrecen, se acuerda. No. Yo prometí. Y luego ya cuando va en el día 360. ¡Ay, seis días! Para cumplir aquello. Llega el 365. ¡Por fin! Y luego se encuentra a los amigos. Que le dice, saben que estoy bien feliz. Porque duré un año sin tomar, vamos a celebrar. ¿Y dónde van? Van allá, otra vez, a lo mismo. ¿Por qué? Los métodos religiosos y las reformas humanas no logran cambiar lo interno, cambian lo externo. La persona, inclusive hay veces, con ciertos métodos religiosos, logra ser un poquito más fiel a su esposa o a su esposo, logra ser un mejor trabajador, logra dejar de fumar o de tomar, logra muchas cosas. Alcohólicos Anónimos es algo de esto. Limpia por fuera y la persona se ve limpia, pero por dentro sigue siendo igual de lascivo, sigue viendo a las mujeres, sigue pecando en su pensamiento, sigue siendo maldiciente, sigue, es más, ahora se hace cafeómano, sí, o fuma, y ahora parece chimenea, pero ya no toma, sí, y hay veces por toda la vida deja de hacer aquello. Todo eso es esquematizo, todo eso es cambiarlo de afuera. Así es la forma del mundo. Y dice el Señor, ustedes no pueden hacer eso. No se van a conformar a este mundo. No van a cambiar su apariencia por agradarle al amiguito, a la amiguita. ¿Cuántos jóvenes, cuando sus padres le dicen, oye, pues tú ya recibiste a Cristo, no creo que sea correcto que andes vestido de tal o cual forma? Pero ellos se sienten muy, sí, como que no los aceptan. Y a esos pantalones de mezclilla, pues hasta destallan así en los blogs, ¿verdad? Para que se les haga un agujero. No, es que me caí, papá, y se me raspó. Y ya tienen el agujero y ahí le siguen haciendo. Y para que se parezcan a los pantalones de aquellos de moda que andan en la calle. ¿Sí? Eso es cambiar lo exterior. No podemos hacer eso ya. Así lo hacíamos antes. No podemos hacer eso por todas estas razones que ya dimos. Ya veremos la próxima ocasión qué es entonces lo que sí debemos hacer. ¿Qué tanto significado tiene la otra palabra? Metamorfosis, cambio de forma, cambio profundo, asuntos de carácter y de conducta que veremos en la próxima ocasión. No solamente las misas, hay muchas otras religiones que tienen sus ritos, ¿verdad? Cuando una persona muere o cuando una persona se casa o cuando una persona hace alguna otra evento de su vida. Y hay veces uno asiste por alguna circunstancia, por cuestiones de que conoce uno a la persona y para ellos es muy importante ese asunto, simplemente un asunto de muerte de alguien, pues, es muy importante y hay oportunidad inclusive para poder hablarles del Señor y decirles qué es lo que dice Dios, porque muchas de estas cosas que se practican en el mundo entero se hacen por, ¿qué dijimos? Ignorancia, porque no se sabe la palabra de Dios. Así es que muchas de estas prácticas por eso no las hacemos nosotros, porque ya sabemos qué dice Dios, entonces no las practicamos. En ocasiones, cuando es una reunión demasiado comprometedora, en donde hay una participación muy activa, lo mejor es no acudir. Y poder acudir con la familia para consolarlos, para hablarles del Señor en un momento aparte. Y poder tener más tiempo inclusive con ellos para poder explicarles más la palabra de Dios y darles una consolación más de cerca. Porque, bueno, no podemos consolarles ahí en ese momento. Así es que, si vamos a ir, por lo general, cuando hemos estado, por ejemplo, aquí en Jardines del Parque, en Allende, pues hay una capilla. Y hay veces es una persona que sus familiares, aunque son cristianos, cristiana la persona que falleció, los familiares son inconversos y ellos, tienen sus prácticas de su religión. Así es que nosotros generalmente nos sentamos hasta atrás y estamos observando con respeto lo que ellos están haciendo. Tal vez en algún momento nosotros tenemos la oportunidad de hablar con ellos a solas, más tranquilo, ¿sí?, para poder explicarles más abiertamente, más ampliamente, lo que dice la palabra de Dios respecto a el futuro, respecto a las decisiones que se tienen que hacer y todo eso, ¿sí? Entonces, lo mejor es, o si es demasiado comprometedora la actividad, pues lo mejor es no acudir en ese momento. Y abordarlos en otro momento donde el contacto con ellos sea más personalizado para poder consolarles y hablarles más del Señor. Y si estamos ahí por alguna circunstancia, lo mejor es estar en la parte de atrás, observando con respeto lo que ellos están haciendo, ¿sí? Y después poder explicarles si hay oportunidad de hacerlo. Así es que creo que eso sería lo más indicado. En primer lugar, aquí en México, principalmente, ningún líder religioso de ningún grupo donde se hable de Dios tiene autoridad para casar a nadie. Por lo tanto, lo que vale, según la palabra de Dios, es lo civil. Cada uno de nosotros debemos someternos a nuestras autoridades. Así es que, si no quiere asistir, lo mejor es que no asista. Okay. Vaya al civil. Eso sí, dice Dios, sujétete a tus autoridades. Ve. Pero ante lo demás, no tiene que ir. ¿Sí? No necesariamente. Así es que, mayormente sabiendo que todo el sistema del sacerdocio, Dios, en su palabra, lo ha echado por los suelos, poniendo al único sumo sacerdote sobre toda la casa de Dios, que es el Señor Jesucristo. No hay nadie más, nadie más. Así es que lo mejor es dejar que ellos tengan esa ceremonia, pero asistir al civil, y ahí sí, eso sí está bien. Los dos son inconversos. Es diferente cuando él o ella es cristiano y se casan en desobediencia de los padres, contra los padres. Y a pesar de todo le dicen que no se case con un inconverso y lo hace. Bueno, ahí la acción es diferente por parte de los padres. Vamos entonces a inclinar nuestro rostro para terminar.